Vamos a hacer un poquito de crónica informativa porque vamos a hablar de sabores y Archidona de eso entiende mucho. Precisamente pronunciar la palabra Archidona es hablar de excelencia y sobre todo hablar de su maestro de cocina como es Rubén Antón, quien me acompaña. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena, amigo. Bien premiado y una tapa que ha hecho no solamente las delicias sino todo el ruido del mundo porque habéis sido justamente premiado. Cuéntame cómo ha sido esa jornada. Pues bueno, la tapa consistía o era para participar en la quinta feria de la tapa. Llevamos participando en ella durante 5 años. Se celebra en la plaza de Torre Málaga, la Malaguita. Y vaya, siempre vamos con cositas que representen lo nuestro. Siempre íbamos llevando cositas de Archidona. Y este año, de que estamos metidos con el tema de sabor a Málaga, que nos dieron el reconocimiento, pues hemos apostado por una tapa que aunara técnicas o productos típicos de Málaga. Por eso hemos trabajado con el gazpacholo malagueño, que hemos hecho una espumita de gazpacholo con él. Ya también siempre hemos ido a la Feria de la Tapa intentando llevar productos típicos de aquí, que si la porra de otra manera. Y este año al ir a Málaga pues queríamos llevar algo más marino, algo más marítimo. Entonces pues totalmente nos metimos en el concepto de algo marino. Y qué más marino que el plancton, la alga. Y a partir de ahí pues fuimos uniendo conceptos, pensando. Y estamos metidos también muy en el tema con los arroces. Digo, pues un risotto sería... Una combinación, sí. muy especial. Oye, Rubén, ¿por qué el plancton? Algo tan sumamente exótico para darle esa potencia de sabor al plato, ¿no? Pues llevaba tiempo que teníamos muchas ganas de trabajarlo. Lo llevamos viendo en la cocina de Ángel León, que es el chef del mar. Y tenía mucho tiempo que lo queríamos trabajar. Entonces, mediante contacto y todo esto, pues hemos conseguido que nos lo suministren, porque es un producto, vaya, además de que es bastante exclusivo y es el caviar del mar, como le llaman, pues conseguimos que nos lo suministraran y llegar aquí. Entonces, una vez que conseguimos el producto, pues empezamos a trabajarlo y ver un concepto o algo que le pegara. Entonces ya empezamos a trabajar con el risotto, el plancton tiene la textura que es grasa, entonces nos da la opción al hacer un risotto de terminarlo con el plancton y sí. Quitamos el queso y le damos la cremosidad con el plancton y además que le da toda la potencia, además tiene un sabor súper exclusivo, súper diferente que no estamos. Oye, Rubén, y en corte personal, ¿qué siente uno, ¿no? cuando le dan el premio a la mejor tapa? Creo que es un reconocimiento evidentemente profesional a esta maravillosa cocina que hace y justo en la Plaza Ochavada. Y en ese sentido, ¿qué tienes que decir? Bueno, pues nos sentimos muy realizados porque aquí somos un equipo de Carlos que está conmigo en la cocina, que vamos probando, vamos haciendo cosas entre los dos, que una mano sin la otra no se mueve. Y poder hacer esto en Archidona, que es difícil, porque llegar a traer algo gastronómico aquí, donde es complicado que se mueva la gente, pues te hace más satisfacción el que te den este tipo de reconocimiento, y más a tu trabajo. Rubén, un último apunte. Oye, convéncenos ya para... Hace falta media vuelta de tuerca para que, bueno, todos los oyentes que nos estén escuchando dentro y fuera de Archidona se convenzan de que, sin duda alguna, la cocina que van a encontrar en Archidona es una cocina de altura y, sin embargo, al nivel del público generalista, vamos a llamarlo así de esa manera, ¿no? ¿Qué van a encontrar también en vuestra oferta? Pues claro, nosotros al estar aquí situado en un pueblo, pues podemos tener este tipo de ofertas como la que estamos llevando a la Feria de la Tapa y de todos los sitios nos movemos fuera, pero siempre tenemos que mantenernos también en una línea de poder ofrecer al público cosas más tradicionales, pues entonces por eso tenemos nosotros nuestra carne a la brasa, que no podemos renunciar a ella, que es otro sello de identidad de Archidona, y luego nuestros productos típicos de Archidona, de Málaga, la porra, el gazpachuelo, y entre esos platos clásicos también tenemos otros platos que es lo que nosotros esta apuesta que hacemos cuando salimos fuera de Archidona y participamos en un tema gastronómico. Pues Rubén, no podemos más que felicitaros a todo el equipo, a animaros evidentemente a que sigáis trabajando por esa cocina de altura, esa comida, esa cocina de experimentación y que sigáis cosechando todos los éxitos del mundo porque soy un equipo joven y un equipo que sin duda alguna de cara a un futuro, yo ya no sé cuántos tenedores os van a llover encima pero sin duda alguna hay un efecto inmediato y es la satisfacción y la excelencia, sí. De ese público que os visita y que se sienta a almorzar en una casa como esta. Rubén, enhorabuena y que la Radio Archidona haga siempre crónica de vuestro éxito. Un saludo, amigo. Muchas gracias. Venga.